sabes quién es más. You know, Da D. Digua. Da D. Come on. Como dice, como dice. Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. suonare come me, e che la bella tromba è suonare come se, che ricaie, che bedaie, la bella tromba, ia ia ia, che ricaie, che bedaie, la bella tromba, ia ia ia. And nothing gonna ever stop the fight. liberation, yeah. We going like a rebel with a cause, and we breaking the laws, and we rocking, rocking, rocking. Whoa. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Treat you